El gobierno empezó con el diálogo. El diálogo que me parece es una buena iniciativa del gobierno, tardía por cierto, pero una buena iniciativa al fin, que tiene por supuesto su génesis en el resultado del 28. Sobre esto, sobre el tema del diálogo, me parece que las consecuencias más polémicas se dieron en la oposición más que en el gobierno, ¿no? Y fue la ausencia de Elisa Carrió a esta primera ronda donde fue citado el acuerdo cívico y social, y a la presencia de Stolbizer, cuya decisión de ir contrariando a su jefa política Elisa Carrió ha generado muchísima polémica, incluso con adjetivaciones muy duras en el acuerdo cívico y social del lado, por supuesto, de la coalición cívica. Allí Patricia Bullrich fue durísima con Stolbizer, ¿no? Algunos la llamaron traidora. Patricia Bullrich propiamente dijo que tenía que hacerse cargo de las decisiones que había tomado. Elisa Carrió no fue y se fue de vacaciones, ¿no? Y la verdad es que es una, me parece a mí, una mala decisión la de Elisa Carrió de no ir. Me parece que, digamos, su actitud constituyó una especie de oposición testimonial y no la oposición que está esperando la gente que haga. No, me parece que una oposición responsable en esto la representó sin lugar a dudas Gerardo Morales, que fue, pero le dijo a Randazzo, bueno, hablar de la reforma política solamente no tiene sentido, especialmente cuando todavía faltan 2 años para las próximas elecciones. Acá hay que hablar de todo esto, ¿no? Y habló de una serie de temas importantes. Incluso llegó a decirle, bueno, hay que desplazarlo a Guillermo Moreno. Me parece que eso habla, sí, de una oposición responsable. Me parece que Carrió se equivocó con todo lo que uno la puede querer a Elisa Carrió, pero se equivocó de medio a medio. Me parece que de la misma manera que estamos pidiendo que el gobierno escuche el resultado de las urnas, la oposición también tiene que escuchar el resultado de las urnas. Y me parece que básicamente de lo que estamos podridos los argentinos es de la confrontación sin sentido. Cuando no hay una confrontación de ideas y esa confrontación pasa al plano personal, que es lo que los Kirchner vienen haciendo desde el año 2003. Y en ese marco, Elisa Carrió hizo algo muy similar a lo que nos tiene acostumbrados el matrimonio presidencial. Y me parece que esto es verdaderamente un error en estos tiempos políticos, ¿no? Y ya que estábamos hablando de Guillermo Moreno está recontra ratificado. No, ayer Amado Boudou, el ministro de Economía, que prácticamente no tiene equipo, prácticamente no tiene gabinete, salvo que en las últimas horas irá como segundo Roberto Feletti, pero después ha tenido varios rechazos por parte de Néstor Kirchner, que vetó varios de sus candidatos a ocupar distintos lugares del Ministerio de Economía. Bueno, ayer ha ratificado a Guillermo Moreno, ¿no? Y también ha dicho que en el INDEC va a haber cambios, pero no van a ser cambios altisonantes. Esto es, no va a haber cambios. Yo te lo traduzco. No, o sea, está Guillermo Moreno ratificado porque Guillermo Moreno es Kirchner, y la señal es que Kirchner no se quiere ir del gobierno, que es lo que justamente el gobierno necesita, que Kirchner se vaya del gobierno. Pero Kirchner no quiere irse del gobierno, quiere seguir, me parece a mí, haciendo daño, ¿no? Lanzado en una especie de caza de brujas contra lo que él considera traidores, que son básicamente varios intendentes del conurbano. Capítulo que también me parece que merece un párrafo en este comentario, lo voy a hacer en un momento. Y Boudou se está transformando lentamente en un Carlos Fernández. Porque me parece que acá, aun cuando haya habido un cambio de hombres, lo que no hay es un cambio de política. El gobierno insiste en redoblar la apuesta. En el mismo sentido, hoy el Diario La Nación publica un reportaje a Julio Alac, el flamante ministro de Justicia y de Seguridad, donde explica que el gobierno quiere mantener la conformación del Consejo de la Magistratura tal cual como está. ¿No? La misma, digamos, la misma lógica que se utiliza en economía con la ratificación de Moreno y la implementación de cambios cosméticos en el INDEC es la que se utiliza en justicia. Seguir con el Consejo de la Magistratura, que verdaderamente es un desastre. Y genera, ¿no?, una verdadera espada de Damocles a los jueces para que no se metan demasiado en lo que no tienen que meterse, y esto es en cualquier cosa que comprometa al gobierno. Me parece que no va a poder mantener mucho tiempo esta decisión el gobierno de continuar así con el Consejo de la Magistratura, porque tarde o temprano va a cambiar el Consejo de la Magistratura, lo mismo que va a cambiar el INDEC y lo mismo que van a bajar las retenciones. Y todo esto me parece que hoy un poco se ve con el documento que publican los diarios, de tono muy crítico por parte de AEA, la otra central empresaria, la Asociación Empresaria Argentina, ¿no? Muy dura con los, diría yo, los pilares del pensamiento económico del kirchnerismo. Esto es, por ejemplo, una crítica muy fuerte al control de precios, una crítica muy fuerte a la falta de seguridad jurídica, una crítica muy fuerte a las violaciones al derecho de propiedad, etcétera, ¿no? Y finalmente, como yo decía hace un momento, corresponde hablar de Daniel Scioli. Daniel Scioli se está desmarcando de Néstor Kirchner rápidamente. Y de eso se trata la última nota que yo publiqué en nuestra página en internet, que se titula Operación Despegue. ¿Qué está haciendo Daniel Scioli? Daniel Scioli está haciendo lo que hizo Kirchner durante la campaña. Daniel Scioli se está metiendo en las entrañas de la provincia de Buenos Aires, se está metiendo en las entrañas de ese peronismo bonaerense, de ese poderoso peronismo bonaerense. ¿Esto qué significa? Darle un lugar en la mesa de decisiones, por supuesto, cada vez con más relevancia, a los intendentes del conurbano. Está haciendo lo contrario de lo que está haciendo Néstor Kirchner ahora. Kirchner, en esta sorpresiva visita a Puerto Madryn, que generó tanta polémica, dijo: yo fui víctima de la vieja política. Vieja política que, dicho sea de paso, Kirchner le permitió a Néstor Kirchner llegar al poder, le permitió a Néstor Kirchner convertir en presidente a su mujer. Vieja política que Néstor Kirchner estuvo fogoneando ganar las últimas elecciones. Ahora, Néstor Kirchner, que está buscando traidores por todas partes, y esos traidores básicamente los centra en los intendentes de la provincia de Buenos Aires, esto por supuesto ha caído muy mal. Daniel Scioli le está dando lugares a los intendentes en su gabinete, y no cualquier lugar. Le está dando lugares donde se maneja presupuesto, donde se maneja caja, como desarrollo social, donde va a recalar el intendente de Avellaneda, Baldomero Cacho Olivera, y donde probablemente pueda ubicar otro intendente en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué hace Daniel Scioli? Daniel Scioli se está asegurando su propia gobernabilidad. Daniel Scioli sabe que el proyecto político de Néstor Kirchner está muerto, que su propio proyecto presidencial está complicado, pero que todavía tiene alguna chance de sobrevivir, y que además él tiene que gobernar 2 años y medio. Mientras Kirchner se va alejando del peronismo, que yo no descarto que en algún momento se vaya del todo el peronismo y se recueste en las organizaciones sociales, entre comillas, me parece que Daniel Scioli está haciendo exactamente lo contrario. Se está peronizando, digamos, por llamarlo así, no porque no fuera peronista, pero se está peronizando cada vez más, porque sabe que de eso depende su supervivencia.